entregó con aquel que un día hasta el nombre le mintió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio. Se enteró que llegó el fruto del amor. Él no aparece, su pancita crece y el padre de la niña pregunta: ¿quién será el papá? Que puede ser.